Desafíos y es una novedad, y son nuevos tus rivales. Nada puede pararte mientras combates. Dale mano a Pokémon. Será la inteligencia en la batalla un don. Tendrás que moverte tras el triunfo. Está esa nueva oportunidad. Resiste un poco más si es que quieres ser maestro. Pokémon, Pokémon. Con Diamond and Pearl podemos cambiar